Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 11 de junio de 2019. Los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la dirigente política del Partido Comunista de Chile, exsecretaria de Estado, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, porque queremos conocer en distintas materias lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Claudia? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Sergio. ¿Me escucha bien? Porque yo perdí un pelito la señal en un segundo. Ya, ahí vamos a darle un poquito más entonces de retorno para poder dialogar en esta mañana. Señalábamos, Claudia, que son, bueno, distintos y diversos los temas para conocer lo que hay tras cada noticia. Le hemos llamado justamente porque, Claudia, da la impresión que desde la puesta en marcha de la normativa que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, se han visto una serie de obstáculos de parte del gobierno, incluso para que las mujeres puedan acceder a este derecho, o mejor dicho, no puedan acceder a este derecho. ¿Qué impresión tiene usted, Claudia, le merece que uno de cada dos médicos obstetras, o casi también el 30% de los anestesistas, se nieguen en primera instancia a cumplir con la ley, especialmente en el caso de violación? Bueno, a mí me parece que es un hecho complejo y grave. Primero porque hay una visualización, una determinación, una calificación por parte del ministro Santelice de que este no es un hecho significativo. Claro que es significativo tener no tener a disposición una gran cantidad de profesionales en disposición de cumplir con la ley en el único lugar que nos dejaron además puesto como de obligatoriedad absoluta de cumplimiento de la ley, que es el sistema público de salud. Por lo tanto, eso sumado a la falta de capacitación que tenían que haber estado haciendo, donde además tampoco tenemos certeza hasta el día de hoy de los recursos que el Ministerio de Salud le va a proporcionar, digamos, a las prestaciones de salud que garantizan esta ley, donde efectivamente no se informa a las mujeres que tienen derecho a aquello y que mujeres que, no siendo FONASA, siendo ISAPRE, tienen también derecho a acudir al sistema público a pedir estas prestaciones de salud. Efectivamente esto es una suma más, digamos, es un hecho más que limita el acceso como corresponde a la ley 21.030, que es la que permite la interrupción del embarazo en caso de tres causales. Claudia, ¿cree usted que desde los servicios públicos se esté contratando a personal que se niega a cumplir la ley? Por ahí esto lo señala incluso la Mesa Acción por el Aborto en Chile, que habrían algunos antecedentes al respecto, que se contrata a personal que se niega justamente a cumplir con la ley y a ellos se les contrata. ¿Hay algún antecedente que nos puede entregar usted? Yo no tengo una certeza frente a eso. Lo que sí puedo decirle es que me parecería que si el Ministerio de Salud tiene hecho un catastro, aparece en las noticias, en los medios de comunicación este fin de semana, se tiene la certeza de que el 50% de los profesionales y las profesionales no estarían en condiciones de otorgar las prestaciones de salud porque, por las mismas cifras que usted ya entregó, más de la mitad, digamos, en ese sentido debería promover de manera inmediata, en aspecto, desde el punto de vista positivo, desde una acción absolutamente afirmativa, la contratación de profesionales, mujeres y hombres, que no fueran objetores de conciencia. Ya. Ahora usted ya lo ha señalado. Yo no le estoy pidiendo que despida a nadie por ser objetor de conciencia. Al contrario, lo que le estoy pidiendo es que aumente su staff para garantizar las prestaciones de salud. Claudia, usted ya lo ha señalado, pero nos gustaría tal vez profundizar un poco más al respecto de esta mirada que tiene el ministro de Salud, que ha minimizado este tema, ha señalado que es poco significativo el aumento de profesionales de la salud que se niegan a cumplir la ley finalmente, y especialmente a las mujeres en la causal de violación. ¿Es poco significativo? Y sobre todo en este tema, en la causal de violación, como lo señala el ministro de Salud. creo que nuestro no es poco significativo. A mí me encantaría que, por ejemplo, a ver si un ministro de Salud se atreve a determinar de poco significativo que tuviera menos de la mitad de los especialistas para tratar otra situación, otra prestación de salud a lo largo del país, o que tuviera de frentón un 30% menos de los anestesistas para tratar en pabellón otro tipo de operaciones. De verdad que me parece que es una calificación muy penosa, digamos, muy que intenta bajarle el perfil, porque efectivamente tampoco se hizo cargo, yo quiero decirlo, lo comentamos, si no me equivoco, también acá hace unas semanas atrás, tampoco hicieron nada cuando se le negó la prestación de salud a una funcionaria de la PDI en el Hospital de Carabineros, hospital que también es público y tiene la obligación de cumplir con la ley. Entonces, ese hospital no dio la prestación cuando la funcionaria lo solicitó. No fue atendida tampoco en el hospital de origen, ella venía de Regiones, que era el hospital de Arica. Entonces, claramente no puede ser poco significativo. No, ¿cómo nos quedamos tranquilos diciendo sí, no se preocupen si con la otra mitad cubrimos todo el resto del país? Resulta que ni siquiera se están produciendo las derivaciones como corresponde, ni las garantías de la prestación de salud. Claudia, en otras materias que pero están muy relacionadas, y ahí uno podría encontrar algunos puntos de conexión, el gobierno tiene un escaso respaldo ciudadano y se refleja en la última encuesta pública de un 36%, bueno, se desplomó a un 28%. Nos imaginamos que el gobierno, bueno, tratará de levantarse criminalizando algún movimiento, algún partido político, más allá de lo que hace justamente en contra del Congreso. Y la intención de reducir la cantidad de congresistas, ¿por qué es o no es la solución de la rebaja de parlamentarios? ¿Qué está escondiendo esta medida que el gobierno dice vamos a modernizar a las instituciones? Pero ¿pasa por la reducción de congresistas? ¿Por dónde pasa la modernización del Estado, Claudia Pascual? A ver, no sé si me da para contestar la modernización de todo el Estado, pero sí lo que le puedo decir es que frente a la crisis de credibilidad, frente a la desafectación de la ciudadanía con distintas instituciones, producto, por ejemplo, Fuerzas Armadas y Carabineros, su actuar en actos de corrupción, su actuar, por ejemplo, Carabineros en relación no solo al caso Catrillanca y no solo a la constante represión, digamos, del pueblo mapuche, digamos, ¿no? Situación en la cual, por supuesto, los distintos gobiernos también han estado involucrados. No quiero bajar el perfil aquello, sino que también que tenemos en Carabineros y en Fuerzas Armadas actos que hoy día la sociedad condena, o sea, Carabineros que en vez de protegernos violan a mujeres, Carabineros que en vez de protegernos son parte de redes también de, no digo que toda la institución, pero sí tienen funcionarios que son parte de las redes de tráfico de droga o de bandas delictuales, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? También funcionarios de Fuerzas Armadas que han sido denunciados por situaciones de acoso, de violación, etcétera. Tenemos también la crisis de credibilidad y de desafectación a propósito de cómo no siempre la justicia actúa en torno a lo que la ciudadanía espera. El caso del Ministerio Público con la situación en Rancagua. Tenemos también, por supuesto, la desafectación del mundo de la ciudadanía en la política y eso en particular cómo afecta también al Parlamento. Indudablemente nuestros parlamentarios, me refiero a los chilenos y las chilenas, los parlamentarios chilenos y chilenas, tienen que también recuperar una credibilidad a propósito de que el Congreso esté mucho más en sintonía con lo que la ciudadanía quiere que se legisle. En los tiempos más apresurados, porque también hay un tema de que hay mucha demora de repente para las legislaciones, pero por otro lado también aquí se ha visto en particular de parte de esta segunda administración del presidente Piñera una campaña sostenida de echarle la culpa a los parlamentarios por no avanzar en las cosas que él quiere cuando no son precisamente legislaciones que vayan en pos de la mayoría de los intereses de la mayoría o en las indicaciones que los parlamentarios se quieren. Yo de verdad creo que políticamente, lo hemos dicho varias veces los y las comunistas, desde que iniciamos nuestras campañas en contra de la exclusión, el Parlamento en Chile, no, lo que lo afecta no es la cantidad de parlamentarios, de hecho es más, somos uno de los parlamentos que en relación a los países de la OCDE menos parlamentarios tienen en proporción a su cantidad de población. El problema no es el número de parlamentarios, el problema es qué leyes votamos, hacia dónde miramos, digamos, el tipo de soluciones que queremos para el país. Y lo que sí se nos puede criticar, y que yo creo que es justo también aprovechar en este momento de poder decirlo con mucha sinceridad, somos de los países que tienen los parlamentos, los ministros y los presidentes o presidentas que más ganan dentro de los países de América Latina. Y por lo tanto revisar el tema de las dietas, revisar el tema de otras experiencias, ¿cómo se dice? Sí otros procedimientos que tienen los y las parlamentarias para poder desempeñar sus labores, digamos, que generan muchos recursos públicos, y no solo recursos públicos, sino que además también generan muchos recursos para cada uno de los parlamentarios, pudiéramos revisarlo, pero además aprovechemos de ver en nuestro país si acaso necesitamos dos cámaras y no tener una sola para ir más rápido también con nuestras legislaciones, revisar también si nuestro sistema tiene que seguir siendo 100% presidencialista o puede jugar en un sistema mucho más mixto con un sistema colegislador como es el Parlamento, etcétera, digamos, ¿no? Revisar nuestros estándares también, ¿por qué no?, de ministerio, de sueldos de ministro. Aunque yo sí, si usted me pregunta, tengo una opinión de que los ministros y las ministras o con los parlamentarios no necesariamente tienen que ganar lo mismo, tienen responsabilidades distintas, pero que se puede revisar los sueldos de todos, ¿por qué no? Claro. Digamos, me parece, pero así todo, también para hacer bien franco, digamos, con la ciudadanía, las reducciones de estos sueldos no van a significar una recuperación de recursos infinito que alcance como para tratar alguna ley social en nuestro país, también para decirlo, o sea, se limitarán los recursos, gastaremos menos, pero no alcanzar, por decirle algo, para gratuidad para el 100% de los estudiantes universitarios. Porque eso sí que sería populista decirlo, digamos. Usted, si le interpreto, Claudio, pareciera ser que usted nos dice que hay muchos parches que está colocando el gobierno antes de ir a temas de fondo y temas que requiere la ciudadanía. Hay de frente a propuestas populistas. Yeah. O sea, porque decirle al país que el tema del Parlamento, la falta de credibilidad o la falta de aprobación que tiene el Parlamento hoy día en nuestro país se mejora solo con la reducción de los parlamentarios, volviendo a la misma cantidad que teníamos hasta hace solo 4 años atrás, cuando cambiamos el sistema electoral binominal, que no representaba las ideas más diversas en nuestro país, que no representaba todas las colectividades, no solo políticas, sino que de diversidades culturales y territoriales distintas de nuestro país, etcétera. Es una medida populista, solo sintonizar con la parte del descrédito y la rabia que puede tener la ciudadanía con su Parlamento, pero no desde la forma que se mejoraría el accionar del Parlamento y que resintonizaría con la ciudadanía. No sé si me explico. Ahora usted ocupa un concepto que es interesante para la próxima pregunta, resintonizar con la ciudadanía. Tenemos entendido que Unidad para el Cambio, un bloque político compuesto por los regionalistas, por los progresistas y el Partido Comunista, ha iniciado un recorrido por el país fundamental justamente para la urgencia que usted, Claudia Pascual, está colocando ahora en esta mañana sobre la mesa. Tenemos temas de adultos mayores, la estabilidad laboral, las certezas económicas, que el gobierno ya lo ha dicho, incluso propio Piñera en su cuenta pública, certeza económica para el 2019 no hay nada, para el 2020 tampoco. Entonces, la pregunta va justamente en ese sentido, ahora, Claudia Pascual. Ahora afecta al escenario internacional en economía. Claro. El gobierno anterior no afectaba. Efectivamente. Entonces, hablando de esta certeza, Claudia, ¿qué pasa con la oposición? Por lo menos vemos un bloque que está consolidándose, Unidad para el Cambio, inicia un recorrido. ¿Qué nos puede comentar justamente al respecto y con certeza que está exigiendo la ciudadanía? A ver, lo primero es que como Partido Comunista hemos estado y hemos transmitido desde el inicio del gobierno del presidente Piñera la necesidad de generar una oposición en torno a temas programáticos, como parte de los que usted ha nombrado y otros más, por supuesto, que permita efectivamente hacerle frente a la ofensiva, a la contraofensiva, a las contrarreformas, a literalmente la búsqueda de retrotraer las conquistas y los derechos sociales conquistados en los gobiernos anteriores, y en particular en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Uh-huh. Esa búsqueda la hemos hecho infructuosamente, la hemos hecho de manera sistemática y hemos estado en esa disposición. Ahora, no todas las fuerzas que actualmente hoy día no están en el gobierno y que son de oposición al gobierno han estado en la misma disposición para generar la unidad más amplia de todos los sectores. Hemos logrado unidades en función de ciertos temas legislativos, hemos logrado unidad para enfrentar ciertas temáticas, más no para generar necesariamente hasta el momento unidades que se expresen programática y electoralmente para enfrentar a la derecha en las próximas elecciones. Yeah. En ese marco, en nuestra búsqueda, digamos, de ir generando estos nuevos escenarios que nos permitan evitar que el gobierno de la derecha, digamos, pueda continuar en el poder en las próximas elecciones, no solo en las presidenciales, sino que también parlamentarias y municipales y de gobernadores regionales, es que hemos estado también conversando con distintas fuerzas para ir generando, digamos, acuerdos. Y es en eso lo que hemos logrado hoy día, bueno, ya hace unas semanas atrás, un par de meses atrás, que se ha ido configurando de mejor manera un acuerdo que en base a ideas programáticas, en base a miradas en común con respecto a los territorios, a las regiones, a los municipios, etcétera, pueda tener una lista de concejales en común, como es Unidad para el Cambio, con los regionalistas verdes, con el Partido Progresista y el Partido Comunista, enfrentar de manera unida las elecciones municipales y tener este acuerdo en concejales. Y a partir de estos tres partidos también hemos dicho que queremos conversar con el resto de las fuerzas de oposición porque sentimos que tenemos que generar también acuerdos, conversaciones y convergencias que nos permitan tener y enfrentar las próximas elecciones municipales y de gobernadores y gobernadoras regionales con una mirada en común, con una sola candidatura de oposición para poder enfrentar al gobierno. Claro, ustedes como bloque, llamémoslo así, hay algunas experiencias o opiniones, mejor dicho, de personeros de la UDI que están pidiendo aplazar las elecciones de gobernadores, que serán el próximo año, piden que sean más adelante. ¿Qué opinión le merece aquello, Claudia, que tiene estos personeros de la UDI especialmente? A ver, yo creo que efectivamente lo que nosotros esperamos es que la ley se cumpla. Esta uh-huh. ley está aprobada. Hay sí. cosas que tienen que todavía generarse. Hay incertezas en relación a la transferencia de competencias todavía de manera mucho más descentralizada, también a la generación, digamos, de los recursos para los gobiernos regionales, que se formen indudablemente ahora de manera democrática, ya no solo se elegirían los CORES, sino que también los gobernadores y gobernadoras regionales. Y nos parece que, de verdad, no hay mucha más excusa para la dilación de esta implementación de esta nueva elección. Uh-huh. Entonces, más bien apuraría el tranco con todo lo que haya que sacar para que la ley esté con todos los elementos necesarios para que tengamos una primera elección democrática de gobernadores y gobernadoras regionales en el país en el marco de las fechas estipuladas por la ley, que sería en el marco del 2020, pero que no fuera una elección de gobernadores y gobernadoras que al cabo de un mes dijeran, pucha, pero le faltó esto, le faltó esto otro, porque esto no estaba listo, ¿no? Que lamentablemente hemos visto como el actual gobierno de Piñera ha dilatado la emisión de reglamentos para implementaciones de leyes que quedaron aprobadas en el gobierno anterior, que ha cambiado los sentidos y ha reinterpretado los sentidos de las legislaciones que quedaron también aprobadas en el gobierno anterior y que les correspondía a ellos generar alguna normativa de menor rango que permitiera la implementación más concreta, digamos. Entonces sí. Yo más bien me fijaría en esos elementos que en el cálculo pequeño, absolutamente estrecho políticamente, que está generando hoy día personeros y personeras de la UDI en relación a postergar esa elección, cambiarla para que fuera en fecha presidenciales y parlamentarias, por lo tanto de poder tener una plantilla que favoreciera a quien estuviera en el gobierno particularmente, ¿no? Sí. No solo porque ellos están hoy día, sino que al que estuviera, digamos, ¿no? Claudia, nos quedan un par de minutos, pero queremos consultar un tema que creemos que de mucha relevancia, no solamente para Brasil, sino para todo el continente. Quedó al descubierto la trama y la coordinación del juez, actual ministro de Justicia, Sergio Moro, Justicia de Brasil, junto a otros fiscales para criminalizar la candidatura presidencial de Luis Inácio Lula da Silva, hoy, recordemos, preso. ¿Qué impresión tiene usted respecto a lo expuesto y cómo esta trama política logra que el candidato con mayor expectativa no pueda postular y acceda al poder, al gobierno, el candidato de la extrema derecha, hoy Jair Bolsonaro, presidente de la República, ahí en Brasil? Yo creo que esto es bien grave, Sergio. Primero porque no solo tiene que ver con el impedimento para que un dirigente, un actor político tan relevante como Lula en Brasil pudiera o no pudiera ser candidato finalmente en una elección, sino que aquí se está actuando fuera del margen de la ley, de los parámetros constitucionales que la propia constitución en Brasil le permite, digamos, a los jueces y a los fiscales, a los magistrados, etcétera. Entonces, donde efectivamente se traspasan las independencias de los poderes del Estado y donde se manipulan los actuares de ciertos personeros para tener una intervención política de frentón en la realidad político-social de Brasil. Aunque Lula no hubiera sido candidato, lo grave es que efectivamente, de todos los antecedentes que estamos teniendo, no solo hoy día, se decían desde antes, pero hoy día hay una comprobación a partir de las investigaciones periodísticas, se está mintiendo en relación a culpar a un expresidente de la República de haber recibido sobornos y de haber generado corrupción en el país, digamos. Entonces, yo creo que los países y todo el mundo tiene todo el derecho a actuar con mucha fuerza, venga de donde vengan los actos de corrupción, pero comprobados. Y lo que aquí se ha visto en este caso es que no estaba comprobado, es que no habían pruebas suficientes y a él se le encarceló de manera previa, digamos, o sea, se aceleraron los procesos para poder encarcelarlo y de esa forma impedir a su vez que pudiera seguir su su itinerario político que lo tenía como candidato, digamos. Uh-huh. Entonces es muy grave, insisto, no solo por la consecuencia que tienen las elecciones presidenciales de Brasil y la posibilidad de ser candidato o no del propio expresidente Lula da Silva, sino que es grave porque tiene encarcelado hasta el día de hoy a un expresidente sin tener las comprobaciones de las acusaciones que se le han hecho durante 2-3 años, ya van a la fecha, si no me equivoco, ¿no? Lula debe ser liberado entonces. Bueno, yo lo he pensado desde siempre, por algo también hemos firmado las cartas en solidaridad con él desde mucho antes de todo. Estos reportajes. Claudia Pascual, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Claudia, por conversar con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio. Un saludo para los auditores y auditoras. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, día martes 11 de junio. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.